Calle Mayor, tu magazín de actualidad local de Europea Radio. Pues es 17 de octubre y comienza una nueva edición de Calle Mayor. Son las 4 y un minuto de la tarde. Estoy también acompañada, también rodeada con los alumnos de producción y realización en radio. Vamos a comenzar, como decimos, una nueva edición, como siempre, conociendo todas las noticias más cercanas a nosotros, porque ya saben que en Villaviciosa de Odón el alcalde ha decidido hacer, bueno, pues una reunión con los partidos políticos opositores para hablar sobre el plan de vivienda pública. Es jueves, es 17 de octubre, como decimos, una tarde y un día un tanto pasado por agua. Hoy pasado por agua y pasado, no sé si por trenes, porque también en Madrid estamos de huelga. Los maquinistas están de huelga en este jueves. Nosotros vamos a tener a un portavoz, al portavoz de ellos. Como siempre, es un jueguiernes, ¿no? Vale, pues como es jueviernes, os vamos a preparar alguna propuesta para este fin de semana. ¿Que de dónde nos vamos? A mí me encantan los conciertos y este sábado en Madrid, en el Within, tenemos uno espectacular. Con él justo vamos a hablar, porque también hoy vamos a hablar del cáncer de mama. Ya saben que es mes de octubre, un mes dedicado al cáncer de mama, y el sábado en el Within lo que hay es el concierto por ellas. Por ellas nosotros también hoy hacemos este programa y por ellas escuchamos este tema musical. ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. ¿Sabes? Fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero ¿sabes? Sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no era por de lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien me te empiece, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, con intención. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque sé bien que es vivir. Ahora sí que sí. Calle Mayor, en Europea Radio. Pues este sábado una cita en el Wizzing a partir de las 8 de la tarde, donde Estopa va a estar actuando en este concierto por ellas. Y vamos a conocer lo que ocurre en nuestro municipio. Y ya saben que el alcalde ha convocado esta mañana, ha tenido una reunión con los principales partidos políticos para trabajar en lo que va a ser el plan de vivienda pública. ¿No es así, Nuria? Sí, buenos días. Esta mañana a las 10:30 se reunieron los portavoces de los principales políticos en las dependencias públicas para hablar sobre la creación de una comisión de trabajo que ya se aprobó. En este pleno se busca definir e impulsar el plan de vivienda pública para Vía Viciosa de Oto. En nuestro municipio necesita vivienda pública para al menos miles de personas, tal y como contó Vía Viciosa Digital.es. Y también vamos a hablar en pasado, porque este martes, el martes de esta semana, comenzaba de nuevo lo que son los martes de cine. Buenas tardes, Rosa. Pues sí, en Villaviciosa, como de costumbre, el Auditorio Teresa Berganza del Coliseo de Cultura acoge de nuevo la actividad denominada como el martes de película. Se trata de una gran oportunidad de ver películas que, aún no siendo de estreno, desaparecieron de las carteleras no hace mucho tiempo. Comienzan a las 6 de la tarde. Y la entrada es gratuita para hasta completar aforo. Y entre las películas que muestran podemos encontrar El instante más oscuro, emitido este pasado martes 15 de octubre. Un océano entre nosotros, Ha nacido una estrella, Oceans 8 y Mula. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hablando de otros asuntos y nos vamos a ir hasta Madrid para hablar de esa huelga que tiene lugar entre los maquinistas de metro. Pues antes de hablar con el portavoz de maquinistas del metro, nos vamos a conocer una noticia, un suceso de un niño de Alcorcón que ha sido atropellado mientras llevaba un monopatín eléctrico modificado ilegalmente, ¿no es así? Pues sí, Rosa, horrible, la verdad. El niño salió de repente a la vía y un vehículo, pese a frenar al ver al menor, no ha podido evitar el atropello. El niño, que se encontraba en el momento del atropello con su padre, ha sido trasladado por una ambulancia de Suma 112 al Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, con lesiones leves en un tobillo, según ha informado la Policía Municipal a través de las redes. La Policía Municipal de Alcorcón ha pedido extremar la precaución con este tipo de monopatines eléctricos, sobre todo si estos están siendo manejados por niños, ya que un pequeño descuido de los padres puede acabar en un susto como el de ayer. Se trata del segundo atropello en la localidad, que se produce en esta semana, después de que este lunes una mujer que portaba un carrito de bebé fuera atropellada en un paso de cebra de la localidad, quien también fue trasladada al Hospital de Alcorcón con pronóstico leve. Thank you. Bueno, pues ya saben que esta mañana comenzaba la huelga de maquinistas del metro y el sindicato de maquinistas dice que tiene el parón este jueves, un parón de 24 horas que se va a extender hasta las 2 horas del próximo viernes. ¿No es así, Tamara? Así es. Los paros convocados están afectando a toda la red de metro desde las 6 de esta mañana hasta el cierre de servicio a las 2, como tú bien has dicho, y coinciden con la jornada en la que se conmemora el centenario del primer viaje realizado por el suburbano madrileño. La Comunidad de Madrid ha establecido unos servicios mínimos del 58% con el objetivo de garantizar la necesaria movilidad y la prestación de un servicio esencial para los ciudadanos, según ha precisado en una nota de prensa la Administración Regional. Metro de Madrid informará a través de todos los canales disponibles de atención al cliente de los horarios de estos paros y los servicios de los que podrán disponer los usuarios de la red de metro. Tienen con nosotros está el portavoz del sindicato de maquinistas, con Juan Ortiz. Muy buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo primero que te vamos a pedir es cómo está en este momento la situación. Bueno, pues la huelga transcurre bajo normalidad. Estamos cumpliendo los servicios escrupulosamente y los maquinistas que pueden hacer huelga la están secundando al 100%. Vale, queríamos saber el porqué de esta huelga y qué intentáis conseguir. Pues mira, son reivindicaciones que llevamos ya más de 2 años con ellas. Por una parte es el problema que tenemos, que estamos sufriendo en Metro de Madrid con el amianto. Nosotros estamos intentando que se haga un estudio del aire que respiramos, tanto trabajadores como viajeros, en los túneles de metro. Queremos que se haga este estudio con las ventanillas de los trenes bajadas. Y Metro no accede a ellos. Hizo un estudio, pero con la ventanilla de los trenes subidas. Que creemos que eso no es lo normal, ya que, si sube la ventanilla, no sabes por el aire acondicionado, pues no vamos a saber que estamos respirando realmente. También queremos que Metro de Madrid se inscriba en el REA, para que tengamos una vigilancia de la salud para todos los trabajadores. Por otra parte, la contratación de maquinistas. Exactamente. Que pedís como 300 nuevos conductores. 350, decíamos, eso es, decimos, vamos. Ignacio Aguado ha dicho que quiere contratar a más de 300, pero es que las palabras se las lleva el viento. También dijeron que nos iban a hacer un TAC a todos los trabajadores de metro, voluntariamente, para ver si teníamos algún problema de con salud. El asbesto. Exactamente. Los maquinistas, el sindicato de maquinistas se está pagando sus propios TAC. Dijeron que iban a comprar 60 trenes, esto hace un año y a día de hoy todavía no han sacado la licitación. Entonces, bueno, pues ya sabemos cómo son los políticos, que hablan mucho, pero luego no sabemos si lo llevan a la realidad o no. De momento no habéis tenido ninguna respuesta, Juan. Mira, ayer tuvimos una reunión con la consejera delegada, que reconocemos que esta huelga ella la pilla un poco a contrapié porque lleva 3 días en el cargo. Sí. Pero bueno, intentamos firmar un acuerdo que era simple, era solo formalizar unas mesas de negociación para las reivindicaciones que tenemos y que nos aceptase el estudio del aire con las ventanillas bajadas. Ajá. No, al final no llegamos al acuerdo y no pudimos suspender la huelga. Exactamente, no habéis suspendido la huelga. Con ello, bueno, pues yo creo que los pasajeros, ¿no?, se habrán visto perjudicados, ¿no? ¿Qué sensación tenéis o qué habéis percibido por parte de los pasajeros, de los viajeros? Bueno, los viajeros ya saben, como te digo, que llevamos 2 años y pico de reivindicaciones. Ajá. Conocen las reivindicaciones, saben que también queremos un metro digno para los viajeros. No solo estamos pidiendo mejoras para los trabajadores, sino también para los viajeros, porque ahora mismo están viajando hacinados, con largas esperas y sabiendo que no sabemos qué aire respiramos. Entonces, bueno, están entendiendo la huelga. Ya te digo que llevamos bastantes convocatorias de huelga. Entienden la huelga la mayoría. Siempre hay alguien que se queja, por supuesto. Sí. De todas maneras, con los servicios mínimos abusivos que impone la Consejería de Transportes, pues la huelga no se nota. No. Porque reparten los trenes como ellos quieren, y por ejemplo, las líneas céntricas, en la 1, la 2 y la 3, en hora punta esta mañana había un 89% de servicios mínimos. O sea, había más trenes circulando que ayer, que no había huelga. Exactamente, que de hecho hay gente que ha llegado antes al trabajo que otros días. Sí, sí, es que es así. Exactamente. Entonces, porque lo que hacen son quitar trenes de las líneas periféricas, de la línea 7B, de la 11, de la 12... De esas líneas periféricas que, bueno, pues esos viajeros se han estado esperando a lo mejor 15 y 20 minutos a un tren. ¿Alguna de esas líneas es la que me toca a mí, Juan? Sí, pues sí. Lo siento. No, si no lo digo. Pero una de esas líneas es la que a mí me toca. Si no conseguís nada hoy, porque parece ser que va a ser eso, ¿qué es lo que tenéis pensado hacer, continuar? Bueno, y ya sabemos que no vamos a conseguir nada. Uh-huh. Como te he dicho antes, la nueva consejera parece ser que viene con otro talante, que viene con visos de escuchar e intentar solucionar cosas. Vamos a ver si desde mañana mismo nos podemos sentar con ella a solucionar problemas y a contarle nuestras reivindicaciones y nuestras propuestas de solución, que no llevan coste, que son propuestas normales, que no pedimos ni más sueldo, ni más vacaciones, ni nada por el estilo, sino simplemente estamos pidiendo saber si trabajamos en un ambiente salubre o no. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Como todos, ¿verdad? Efectivamente. Pues mira, Juan, yo os deseo lo mejor para vuestras reivindicaciones, que se sienten a hablar con vosotros y que se pueda llegar a buen puerto. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Calle Mayor y contarnos contarnos todas las reivindicaciones. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros por escucharnos. Pues hemos hablado con el portavoz de maquinistas de Metro de Madrid, con Juan Ortiz. Nos contaba, bueno, pues realmente cómo se está viviendo este día de huelga, este 17 de octubre. Y de momento, ya saben, la consejera, bueno, pues hoy no han tenido noticias de ella. La reunión de ayer parece que se ha quedado paralizada y nosotros continuamos. Vamos a seguir hablando de otros temas que también han acontecido en nuestra comunidad. Madrid está completamente de huelga, manifestaciones. Ayer en Madrid teníamos convocadas alguna de ellas. Una era en torno al tema del Procés, que se está viviendo desde el pasado lunes en las calles de Barcelona, donde vamos a hablar también dentro de un poco. Pero aquí también en Madrid no solo tuvo lugar esa manifestación, sino que los pensionistas también tuvieron lugar para concentrarse. Pues sí, Rosa, han sido 115 autobuses llenos de pensionistas los que se han manifestado al Congreso de los Diputados para exigir al futuro gobierno revalorizar las pensiones con el IPC real por ley. Asimismo, se pide elevar hasta 1.080 euros la pensión mínima. Las dos columnas con centenares de pensionistas procedentes de la ciudad gaditana de Rota y desde Bilbao partieron a finales de septiembre y han culminado este martes en la Puerta del Sol. El mensaje ha sido claro y conciso. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. El portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, Tiano Sandoval, explicó a los medios de comunicación que se registrará a su llegada al Congreso un documento de reivindicaciones para exigir pensiones dignas, justas y suficientes. Pues comentábamos antes que aquí en Madrid ayer tenía lugar también manifestaciones en Madrid por el asunto del Procés, al igual que en Barcelona, y de momento parece ser que Torra exige contención a los Mossos y amenaza con otro referéndum, creo. Buenas tardes, Rosa. Muy buenas. Cataluña se ve envuelto de nuevo en más de 220 movilizaciones después de que el lunes el Tribunal Supremo notificara la condena a los 9 líderes independentistas por sedición. Ayer tuvo lugar la tercera jornada de protestas que consiguió agrupar a más de 22.000 personas. Esta jornada se saldó con 97 heridos y 33 detenidos. Por consiguiente, Pedro Sánchez convocó a los tres líderes de los partidos políticos para debatir medidas contra las movilizaciones que están teniendo lugar en Cataluña. Casado ya había pedido que se aplique ya la ley de seguridad nacional, pero Sánchez aún no ha dado ese paso porque entiende que la colaboración entre los Mossos y la policía está siendo impecable. Esa medida estaba prevista en caso de que los Mossos no fueran capaces de controlar la situación o no funcionara la coordinación, han señalado las fuentes del gobierno en los últimos días. Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado y me gustaría además subrayarlo con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Bueno, pues escuchábamos al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con este cumplimiento íntegro de las penas, y ya sabemos que ante las palabras de Torra, que exige una contención a los Mossos y por otra parte amenaza con otro referéndum, vemos con lo que dice el presidente del Partido Popular, Casado, urge a Sánchez a castigar penalmente las consultas tras la amenaza de Torra de decir que quiere volver a hacer otro referéndum. 4:22, Calle Mayor continúa hablando de otras noticias a nivel nacional. Y vamos a hablar de la costa, nos vamos al Mar Menor. Kiko. Así es, Rosa. Lo ocurrido en el Mar Menor es un delito ambiental y un desastre. Cadáveres, peces, crustáceos, por todos sitios. Es la fase extrema donde pensábamos que no íbamos a llegar y aquí estamos. Lamenta Juan Manuel Ruiz, científico titular del Instituto Español de Oceanografía. Todo esto ha ocurrido debido a la entrada de nitratos en la laguna de los fertilizantes usados en las explotaciones agrícolas intensivas y por las agudas aguas residuales procedentes de un desarrollo urbanístico excesivo. Consideran que es imposible oxigenar la laguna si no se cambia este modelo de desarrollo. Doradas, anguilas, lubinas, peces mula, muertos o moribundos se golpeaban este sábado en las orillas de amplias zonas del fondo de la laguna del Mar Menor. El origen del problema está en lo que llamamos cuenca vertiente, es decir, en este caso el campo de Cartagena, ¿vale? El campo de Cartagena, que sostiene la agricultura intensiva y pues, donde ha ocurrido también un desarrollo urbanístico, ambos han contribuido a una transformación muy profunda del territorio y esa es una de las causas principales del origen del problema. El asunto del cambio climático está dando que hablar y aquí nosotros en España, en el Mar Menor, siempre tenemos alguna noticia sobre este asunto y sobre este delito ambiental y desastre que tenemos. Y decíamos que también vamos a terminar esta parte de actualidad aquí en Calle Mayor. Hablando de deportes, tenemos lo más importante y es que Honda parece ser que podría comprar Red Bull para convertirse de nuevo en constructor. Hasta ahí podemos leer, lo que pasa que la información y todo lo que nos va a contar nuestro compañero sobre este tema. Así es, muy buenas tardes, Rosa. Recordamos que a finales de la temporada 2008, hace 11 años, el equipo Nippon vendió su equipo de Fórmula 1 al famoso y reconocido ingeniero y presente director de la Fórmula 1, Ross Brawn, que le compró por la simbólica cantidad de un dólar. Este se hizo cargo de todas las deudas que acumulaba el equipo japonés por falta de patrocinio, como confirmó un ingeniero. Departure of Honda was a big shock to everyone in Formula One. I think everyone understood, you know, why they felt they had to leave Formula One, but you know, nonetheless, it was a little bit of a surprise because Honda have got such a fantastic history in Formula One. For them to pull out really, I think, showed how bad things were economically in the middle of last winter. Siete años después, Honda regresa como motorizadora para aprovechar la nueva reglamentación híbrida que se había instaurado en la temporada 2014. Tras tres temporadas realmente frustrantes para McLaren y Honda, la alianza se diluye. Para los españoles fueron temporadas muy decepcionantes, ya que vimos cómo Alonso, de luchar con Ferrari por el campeonato, acabó peleando por no acabar último en cada carrera, con el motor Honda, para el descontento notorio del piloto asturiano y bicampeón del mundo Fernando Alonso. En 2018, Honda anunció un acuerdo con Toro Rosso, escudería filial de Red Bull, en España conocido como la escudería Sendado, para dar el salto definitivo a un equipo ganador, como es Red Bull, con quienes han conseguido dos victorias esta temporada hasta la fecha. Ya son varias entidades importantes en el mundo del motor que dejan caer que Honda podría estar planteándose de nuevo volver a formar un equipo constructor, y por ello ven la posibilidad de comprar el equipo Red Bull en un futuro, aprovechando todo su potencial a nivel de estructura. El expiloto de Fórmula 1, Jens Lammer, dice lo siguiente. No sé exactamente de qué plazo estamos hablando, pero espero que Honda se haga cargo por completo del equipo de Red Bull. Ya se puede ver que Toro Rosso está cambiando de nombre. El año que viene se llamará Alfa Tauri, por lo que hay mucho que hacer dentro del equipo Red Bull. Estas fueron declaraciones de Jens Lammer. Esperemos que acierte el ex piloto holandés, que ha sido uno de los pocos en mojarse sobre el tema, y que además la marea naranja pueda por fin disfrutar del joven talentoso Max Verstappen en casa, puesto que el Gran Premio de Zandvoort, Holanda, está a nada de regresar al calendario la próxima temporada. Declaró el piloto holandés lo siguiente. Ja, je hebt even tijd nodig om te weten hoe ver dat je kan gaan natuurlijk ten opzichte van de vangrail, maar je merkt wel er is een stuk. Es una pista bastante rápida y siempre es bueno y emocionante tener nuevos circuitos en el calendario. Es un desafío considerable. Algunas partes del circuito son muy estrechas y no hay áreas de escapatoria. Sin tantas escapatorias es bastante difícil encontrar el límite. En algunas otras pistas es un poco más fácil, pero eso lo hace aún más emocionante. El circuito lleva nada más y nada menos que 35 años ausentes en el calendario de la Fórmula 1, y el mundo del motor ha decidido darle una segunda oportunidad para que vuelva una vez cumpla los requisitos impuestos por la FIA. Pero no es el único circuito esperado, ya que Liberty Media, la productora de la Fórmula 1 y la Fórmula 1, ha llegado a un principio de acuerdo con Miami para celebrar un gran premio a partir del 2021. Se estima que el Gran Premio otorgue un impacto anual a Miami de más de 360 millones de euros. Estaremos atentos a nuevas noticias, ya que el siguiente paso será que los inspectores del condado den luz verde a este gran proyecto para llevar la Fórmula 1 a Estados Unidos. Y ya para acabar, a día de hoy, y como lleva siendo durante 5 años, durante la era híbrida, Mercedes sigue liderando la clasificación, siendo matemáticamente ya campeona como constructora, y esperando que Hamilton logre su sexto campeonato del mundo, a uno del Kaiser, Michael Schumacher. Sainz, el español, afianzándose como el mejor del resto de mortales, tras Ferrari, Mercedes y Red Bull, junto con su McLaren, que va cuarto en el Mundial de Constructores. Próximo Gran Premio de México en 10 días. Se espera que Ferrari luche por la victoria. Esto es todo en deportes. Muchas gracias, Rosa. Pues muchísimas gracias por contarnos, bueno, pues este importante reportaje en el que vamos a ver si Honda va a cambiar a Red Bull, no va a cambiar, se van a mantener o cuál es la situación. Estamos llegando a las 4:30 de la tarde. Nosotros vamos a cambiar la actualidad por la cultura, pero recuerden que Torra exige contención a los Mossos por una parte, pero por otra parte amenaza con otro referéndum. Calle Mayor, en Europea Radio. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo... Bueno, pues, qué momento más especial. Vamos a hablar de propuestas, vamos a hablar de teatro, de cine. El lanzamiento del tráiler del Doctor Dolittle, ¿cuándo se estrena? ¿Cuándo se estrena, Bárbara? El 24 de enero del 2020, así que... O sea que sí que vamos a hacer nosotros aquí, bueno, pues como el regalo de los Reyes Magos, pero muy adelantado, tan adelantado que estamos en octubre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quien va a tener también un nuevo tour en este año va a ser Maluma, si no me equivoco. Carlos está fuera del estudio, que luego ya nos va a contar esa novedad de todo esto que vamos a disfrutar. Bueno, lo cierto es que vamos a empezar hablando del teatro, porque hoy 17 de octubre, se estrena Juguetes Rotos, fíjate, Juegos Rotos iba a decir yo, Juguetes Rotos en la sala Margarita Sirgu María. Así es, muy buenas tardes, hoy llegamos para todos aquellos apasionados del teatro con nuevas novedades y estrenos aquí en Madrid. ¡Joder, qué interesante! Cuéntanos, María, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, pues mis dos propuestas de teatro para hoy tienen una característica especial. Y es que ambas cuentan con actores que van a resultar bastante familiares. ¿Conocemos a esos actores? Pues estoy segura de que todos vosotros y nuestros oyentes los conocen, ya que han sido claros protagonistas de una de las series de comedia más vistas aquí en España. ¿Eres capaz de adivinar cuál es? Yo diría que es Aquí no hay quien viva, ¿no? Casi. Casi, se parece, ¿no? Pues entonces, ¿La que se avecina? ¿Puede ser? Así es, se trata de La que se avecina. Y la primera obra de teatro de la que vamos a comenzar a hablar cuenta con Nacho Guerrero, más conocido como Coque, que lleva a cabo el papel protagonista de Juguetes Rotos. Vous me jugez, comment dire, insolite. Alors regardez-moi en long, en large et en travers. Como podéis oír, la obra de teatro que se estrena esta tarde en la sala Margarita Chirgu se aleja de la comedia con la que está acostumbrado a trabajar Nacho Guerrero. Esta vez, el actor ha decidido trabajar para la obra escrita y dirigida por Carolina Román, que nos cuenta una historia sobre la transexualidad en la España de la posguerra, que rompe una lanza a favor de lo diferente. Vamos a escucharle. Lo que hace falta ahora es emplear bien y focalizar bien en cómo prevenirlo. Eso es lo que parece que falla un poco, ¿no? Porque cada instituto tiene su problema, lógicamente. Cada instituto de España tiene problemas. Cada instituto, cada colegio, hay por lo menos un problema de bullying y de acoso escolar. Bueno, pues sí, la verdad es que tiene bastante razón y ya es hora de que se trate este tema que siempre ha sido un tabú para nuestra sociedad, ¿no crees? Sí, la verdad es que sí. Bueno, y Nacho Guerrero además ha querido dar otro paso y tratar la problemática del bullying, afirmando también en muchas entrevistas haberlo sufrido durante su infancia. Vamos a irle. Es muy importante, creo que socialmente todavía necesitamos un poquito, dar un poco más a la aceptación, ¿no? A esa aceptación de lo diferente, de lo que no está dentro de la norma impuesta por la sociedad, como es el caso de Mario, este chico que no se siente, bueno, pues que se siente en el cuerpo, encerrado en un cuerpo de hombre que no le pertenece, porque él lo que desea es ser mujer, pero no se atreve, ¿no? Bueno, y para concluir, por si todavía nos ha enganchado lo suficiente, vamos a escuchar algunas opiniones del público que ha acudido a estas obras durante su gira por España. Me ha parecido una maravilla cómo está narrada, cómo está dirigida e interpretada. Es una de esas funciones perfectas en la que todo funciona, desde la música, el vestuario, la iluminación, es una maravilla. Y luego la temática, Carolina la ha tocado de una manera muy sensible y llega muy hondo. Está contada de una manera muy sensible y muy sencilla. Y eso es la magia del teatro, es mágica. Bueno, y Cristina, ¿qué nos traes hoy? Bueno, todas conocemos a las princesas Disney, ¿verdad? Hombre, por favor, ¿cómo no las vamos a conocer? Claro que sí, todas. Bueno, pues tienes razón, pero ¿realmente conocemos la vida de las princesas? Pues yo quiero una vida de princesa, entre comillas, ¿eh? Pero vamos, que yo creo que es que cada una tenemos una vida de princesas en nuestra cabeza y ya está. ¿Por qué? Bueno, pues todas nos hemos visto las películas de princesas, ¿verdad? Así que todas conocemos más o menos su historia. Sabemos lo bonita que es sus vidas, que siempre están bellas, alegres, cantando por ahí, pero no sabemos lo que supuso para ellas su cuento de hadas. El otro lado del vivieron y comieron perdices. Pues ese lado oscuro de sus historias te espera en No me toques el cuento, el último estreno que comienza este mismo jueves, o sea, hoy ya tenéis planes para la noche, en la sala Azarte Madrid. Porque al fin y al cabo, no todo es tan bonito como dicen, ¿verdad, María? Pues sí, la verdad es que todos tenemos una historia oscura en nuestras vidas. Y bueno, ¿tú? Bueno, la siguiente obra de la que voy a hablar tiene a Cristina Castaño como protagonista, que ejercía el papel de Judith en La que se avecina, y que ha tomado el protagonismo de esta obra que se titula ¿Quién es el señor Smith? Que está sonando un teléfono. Ya. ¿Y? ¿Y? Nosotros no tenemos teléfono. ¿Hola? ¿Usted otra vez? ¿Qué ha entrado? ¿Bucle? ¿Le digo que yo no soy el señor Smith? ¿Quiénes son ustedes? Somos el señor Carnero y la señora Carnero. ¿Cómo que Carnero? Sí, Carnero, como el macho de la oveja. Juan Andrés Carnero y Marga Carnero. ¿Qué está pasando? Ya, vamos a ver, yo no puedo ser el señor Smith porque ni siquiera tengo teléfono en casa, ¿está claro? No entiendes nada, ¿qué está pasando, Marga? ¡Que esto no es un sueño! ¡Que esto está pasando de verdad! ¡Margarita! No, es que tengo miedo, ¿eh? Estoy muerta de miedo. ¡Ah! Bueno, esta obra, que trata sobre el humor, también tiene como uno de sus protagonistas a Javier Gutiérrez, que es el que le dota el carisma a esta obra. Para poder entender mejor la trama, hay que decir que comienza con el señor y la señora Carnero, que están cenando tranquilamente en su casa, cuando de pronto suena el teléfono y un misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal Smith, pero ahí ninguno de los dos sabe quién es ese tal Smith ni qué pasa ahí, y el pánico se apodera de todo. Y la pesadilla comienza. No entiendo la pregunta. Bueno, ya está, de verdad, mira, Andrés. Y como una comedia blanca, se va transformando en algo absurdo, y después ese absurdo te va llevando a algo que no es tan absurdo. Por lo tanto, cuando no estaba absurdo, es como decirte, se convierte en algo sofocante. Pero todo con mucho humor, con mucha gracia, con un esfuerzo de la señora descomunal, para que ustedes la pasen bien. Yo trato humildemente de acompañar, y bueno, es una gran pieza, estamos felices. Sí. Bueno, y para terminar, os traemos el último estreno de lo más picante, que se podrá ver a partir del 20 de octubre hasta el 27 de octubre en el Teatro Alcalá, que trata sobre una empresa distribuidora de juguetes eróticos que imparte un curso de formación para sus nuevas vendedoras de Tupper Sex. 8 de cada 10 mujeres se masturba. Luego tenemos este, que es el naturalista. Pues tenemos el pato feliz, la esponja vibradora para Shirley. Que la taladradora no la saco, ¿no? No. Pues toda una fantasía. Ya, pero no. Por un problema inesperado, hace que la sexóloga habitual no pueda impartir el curso, y una peluquera de barrio sin pelos en la lengua imparte la sesión, que se convierte en un caos. Más que un caos, yo creo que es una comedia, ¿no? Para disfrutar, ¿no? A tope. Pues esto es para los amantes del teatro, pero como siempre aquí es jueves, viernes, ya sabes, lo tenemos a la vuelta de la esquina y nos tocan los estrenos de cine. Ya están preparados Javier y Bárbara para adelantarnos todo. Thank you. que estamos escuchando? Bueno, escuchamos a Harry Potter, pero en este momento no tiene mucho que ver. Exactamente, exactamente. Digo, aquí hay algo que no me cuadra en esta sección de cine de este jueves. Pues sí, pero empezamos la sección bien y a lo grande, porque por fin tenemos el tráiler de la nueva versión de Doctor Dolittle, producida por Joe Roth, conocido por Alicia en el País de las Maravillas y Maléfica, de la que hablaremos un poco más tarde. Cuenta con un cast de lo más diverso, en el que encontramos las voces de John Cena, Selena Gomez, Tom Holland, Rami Malek y Octavia Spencer, entre otros, y además está protagonizada por Antonio Banderas y Robert Downey Jr. La estrella que ha terminado su etapa en Marvel con Vengadores Endgame da vida al famoso personaje creado por Hugh Lofting y anteriormente encarnado por Rex Harrison y Eddie Murphy, este último hace ya más de 20 años. Así que si amáis a los animales y os gustaría hablar con ellos, al igual que el Dr. Dolittle, emprenden este viaje con él y los demás personajes el 24 de enero del 2020. Pues eso, el regalo de Reyes que vamos a tener este año. Y tenemos más cine. Uh-huh. Porque este viernes tenemos nuevos estrenos. La secuela de Maléfica por fin llega a nuestros cines este viernes. Tras 9 años, Disney lleva a cabo la continuación de una de las películas de villanas de cuento más queridas en los últimos tiempos. De manos de Joaquín Ronin, director de Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, nos encontramos ante una nueva aventura de fantasía protagonizada por Angelina Jolie junto a Imelda Staunton, Juno Temple y Michelle Pfeiffer, entre otras. Varios años después de la primera película, continúa la relación entre la villana Maléfica y la princesa Aurora. El complejo vínculo entre la malvada hada de grandes cuentos, de grandes cuernos, y la joven que será la futura reina evoluciona mientras ambas hacen nuevas alianzas y se enfrentan a diferentes adversarios sin olvidarse de proteger a las criaturas mágicas que residen en su reino. No es que realmente me gusten las secuelas. Como director siempre intento hacer algo original, llevar la historia hasta otro nivel. Pero también es una gran ventaja porque puedes elegir las cosas que te gustan de la primera parte y lo que les gusta a los fans, porque funcionan. Tú solamente lo exploras un poco más. Y de secuela en secuela pasamos de una película aventuras de Disney a una post-apocalíptica de acción, y aunque parezca mentira, comedia. Zombieland mata y remata de manos de Ruben Fleischer, director de la primera entrega de esta saga hace 10 años y de Venom. En esta secuela, empleando el característico sentido del humor del que hizo gala Zombieland, el grupo de protagonistas Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin tendrán que viajar desde la Casa Blanca hasta el corazón de los Estados Unidos, sobreviviendo a nuevas clases de muertos vivientes que han evolucionado desde lo sucedido hace algunos años, así como algunos supervivientes humanos rezagados. Pero por encima de todo, tendrán que tratar de soportar los inconvenientes de convivir entre ellos. Casi no me lo creí hasta que estábamos todos allí, porque estuvieron hablando durante 10 años de hacerla y nunca pareciera estar completamente bien, y finalmente lo consiguieron. Red Reese y Paul Wernick, que escribieron la primera, volvieron y escribieron un gran guión para esta, pero a la vez parecía demasiado bueno para ser verdad porque el guión era genial, todo el mundo está involucrado, pero yo soy un pesimista, así que creía que nada de esto pasaría hasta que estuvimos todos allí. Otra película que está de estreno, esta vez en la plataforma de Netflix, es Dolor y Gloria, dirigida por Pedro Almodóvar. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Nevado, que ha formado parte del equipo de producción. Hola, Daniel. Hola, buenos días, Javi. Hola, Dani. Cuéntanos, ¿cómo ha sido formar parte del equipo de producción de esta gran película? Pues la verdad que sobre todo estresante. Porque yo iba con altas expectativas, tenía muchísimo miedo de decepcionarles, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que era muy estresante porque el rodaje duraba 12 horas diarias. Uh-huh. Y era horrible. Llegaba a mi casa cansadísimo y al día siguiente me tenía que volver a levantar a las 7 de la mañana para ir a plató otra vez. Y es que no paras en el plató, nunca paras de hacer cosas. Ya. Yeah. ¿Cuánto tiempo estuviste así? ¿Cuánto duró el rodaje? Pues duró todo el verano, desde junio a septiembre. Todos los días, menos fines, claro. Y después de haber acabado la película, ¿qué dijiste? Pues oye, esto me lo llevo para mí, gracias a Dios he conseguido aprender esto. ¿Qué te llevas de ella? Pues la verdad que una ilusión muy grande, porque me encantó. O sea, es un ritmo de trabajo frenético, pero a mí me gusta trabajar así. Y siento que solo de estar yo ahí viéndolo todo es que he aprendido muchísimo, y ahora veo el cine de otra manera completamente distinta, claro. Claro, es que, ¿cómo es ver una película en la que tú has participado y tú saldrás en los créditos, imagino? Pues sí, yo diciendo, saldré en los créditos, pero al final del todo. La verdad que salgo muy al principio porque me han puesto en el equipo de producción. Sí. Y entonces sale el segundo después del equipo de dirección. Uh-huh. Y la verdad que ver la peli es como increíble porque ves todo, pero sabes a la vez el trabajo que se han editado. Sabes lo que es un decorado, sabes lo que es real, donde hay iluminación. Es increíble. ¿Y cómo ha sido para ti, desde el punto de vista del becario, trabajar con un grande de cine como es Almodóvar? Pues, qué pregunta. Pues la verdad que increíble también. Todo es increíble porque yo estaba ahí un poco como descolocado, ¿no? Yo con 20 años, la gente, bueno, había gente joven, pero en general eran mayores. Claro. Y recuerdo el primer día que vi a Pedro, que no fue hasta el tercer día que le vi, y le vi como entrar ahí en el plató con sus gafas de sol y todos sus blogs de notas, y para mí fue como increíble. Hasta ese momento no me creía que estuviera trabajando en la peli, de verdad. Y cuéntanos ahora, ya para acabar, ¿cómo...? ¿Por qué? ¿Por qué nos recomendarías Dolor y Gloria? ¿Por qué nos recomendarías verla? Pues bueno, a cualquier fan del cine de Almodóvar se la recomiendo porque es una oda a toda su trayectoria. O sea, toda la vida de Almodóvar está de alguna manera plasmada y toda la carrera allí. Pero es que además es una peli preciosa sobre la vejez, sobre la fama, el dolor. Hay muchísimo dolor en la peli. Uh-huh. Y dolor físico, dolor mental. Y es una película preciosa en toda su forma, en su música, su fotografía. Antonio Banderas está genial. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Dani, por haber participado. A ti. Esperemos que esta entrevista marque la diferencia en una gran... o sea, que la película marque una gran diferencia en la plataforma Netflix, y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego. Y nosotros aquí en Calle Mayor esperando ese estreno, el nuevo estreno de Netflix. Bueno, pues lo habíamos dicho al comienzo del programa, que este mes es el mes de octubre, es el mes para luchar contra el cáncer de mama, y nuestras compañeras Marta y Alessandra han decidido hablar sobre este tema. Se han puesto en contacto con una de las personas, bueno, pues que en este momento padece la enfermedad, pero que sabemos perfectamente que se va a curar. Y también tenemos conversaciones de otras personas que están también en este mismo proceso, que nos van a contar qué es el cáncer realmente. Nos encontramos en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, que se celebra en todo el mundo cada 19 de octubre. Contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes por cáncer de mama. El cáncer de mama es de lejos el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años, debido al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como la adopción a modos de vida occidentales. Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Para prevenir este tipo de tumor es importante hacer revisiones periódicas y autoexploraciones mensuales por parte de la propia mujer. Olga, una mujer luchadora que superó esta enfermedad, nos cuenta un poquito de su historia. Sabemos que la mamografía es la mejor prueba para realizar el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Muchas mujeres tienen miedo de realizarla porque creen que es muy dolorosa. ¿Podrías contarnos tu experiencia? Bueno, pues empezando por el punto número uno, efectivamente es muy preventiva, y de hecho a mí me detectaron mi cáncer de mama con una mamografía. Y por supuestísimo, punto dos, no es nada dolorosa. Animo a todas las mujeres que se la hagan. ¿Y qué tratamiento realizaste? Tratamiento fue simplemente radioterapia, porque me lo cogieron muy a tiempo. Precisamente por eso, por una revisión de con mi mamografía me detectaron pues un tumor muy pequeñito. ¿Todo esto cómo te ha afectado en la esfera psicológica? Bueno, pues al principio pues es una notición muy malo y se, pues sí, te afecta bastante. Lo que pasa es que luego ves que efectivamente te empiezan a hacer pruebas, te dicen que es un grado 2 de bajo riesgo y pues todo se supera. ¿Y ahora mismo cómo te encuentras? Pues ahora mismo estupendamente. Ya llevo 3 años después de la operación y sigo con mi tratamiento, porque tengo un tratamiento también hormonal que supuestamente terminaré en breve, vamos, dentro de 2 años. ¿Y estás llevando a cabo algunas revisiones? Sí, pues lo que marca el protocolo, de momento cada 6 meses. Me imagino que a partir del próximo año ya será anual. Vale, muchas gracias, Olga. Un beso. De nada, un placer. El cáncer de mama siempre se origina por una anomalía genética, un error en el material genético. Un cáncer de mama se origina en la mama en las estructuras propiamente glandulares. Hay otro tipo de tumores que anidan en la mama, pero de esos no nos vamos a ocupar, nos vamos a ocupar del cáncer propio de mama. Entonces, la estructura de la mama es una glándula que parece como un racimo de uvas. ¿Por qué se produce? Pues porque crece demasiado con respecto a la estructura que tiene alrededor. Si todo creciera paralelamente, nada haría un bulto, un nódulo, y no detectaríamos. Pero algo lo origina, se pone a crecer indefinidamente y sin control, y va creciendo mucho más que las estructuras que lo rodean, y va a hacer un bulto más pequeño al principio, más grande al final, y es lo que luego nos forzará a detectarlo y a actuar sobre él. No obstante, solo un 5 o 10% de los casos son producto de una anomalía heredada de la madre o del padre. En cambio, el 85 o 90% de los casos de cáncer tiene su origen en anomalías genéticas vinculadas por el proceso de envejecimiento y desgaste natural de la vida. Existen determinados factores de riesgo que influyen en el desarrollo del cáncer de mama, que son difíciles de modificar: hormonales, medioambientales, hereditarios. Pero por otro lado, podemos mitigar estos factores que dependen de nuestras propias decisiones, como son evitar el consumo de alcohol, el tabaco, hacer ejercicio físico, llevar una alimentación variada y saludable, mantener un peso adecuado e incluso amamantar. Algunas señales de advertencia del cáncer de mama pueden ser un bulto nuevo en la mama o la axila, debajo del brazo, aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama, irritación o hundimientos en la piel de la mama, enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama, hundimiento del pezón o dolor en esa zona, secreción del pezón que no sea leche, incluso de sangre, cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama, o dolor en cualquier parte de la mama. La autoexploración y las mamografías son las herramientas más útiles para encontrar estos bultos sospechosos en las mamas. En general, la técnica de la mamografía facilita la detección de pequeños bultos, difíciles de predecir mediante la palpación del pecho. Este tipo de prueba debe repetirse anualmente a partir de los 50 años o de los 45 en el caso de que una persona tenga antecedentes familiares de cáncer de mama de primer grado. En la actualidad es el tumor más frecuente en la población femenina y, aunque las tasas de cáncer de mama son muy altas en países desarrollados, están aumentando en casi todas las regiones del mundo. El número de casos aumenta lentamente en España y en el mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población y a un diagnóstico cada vez más precoz. Se estima que el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de aproximadamente 1 de cada 8 mujeres, a pesar de ser, como indicábamos, la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. La supervivencia de los pacientes sigue en ascenso gracias a las terapias y a los avances sobre la enfermedad. Cada año disponemos de mayor información para diagnosticar precozmente y tratar el cáncer de mama, lo que ha permitido que la supervivencia global a los 5 años del diagnóstico de este tumor sea del 82,8% en nuestro país. Exactamente, así de positivos queremos ser nosotros en Calle Mayor con esta, bueno, pues con este porcentaje tan amplio, ¿vale?, de curación sobre esta enfermedad, y esperemos que todo tipo de cáncer tenga el mismo índice de curación. Pero ya saben que nosotros hoy, en este 17 de octubre, estamos hablando mucho tanto de cáncer, por ser el mes de octubre, y también estamos hablando de cambio climático, Rodrigo. Así es. El trabajo científico advierte que, en comparación con el periodo de 1980 al 2000, se espera que el nivel de los océanos aumente en aproximadamente 43 centímetros. Para el 2100 estaremos en una temperatura superior a 2 centígrados con respecto a los niveles de preindustriales, pero en un 84 centímetros en un mundo con una temperatura de 3 a 4 centímetros mayor. Uh-huh. Bueno, pues muchísima precaución, ¿no? Sí. Curioso y a la vez tan difícil de entender, pero ahora veo por encima de la bruma. No me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo. ¿Cómo voy a disfrutar de este concierto? ¿Cómo voy a disfrutar de Melendi Dicky? Pues así es, el próximo sábado 19 de octubre tenemos una cita contra el cáncer de mama. Se llama Por Ellas, organizado por la cadena 100, para apoyar a la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a contar con un artista invitado que va a ser Melendi, que estamos escuchando su canción ahora mismo, que se llama Por Encima de la Bruma. Soy valiente y tengo fe, por corazón llevo un lazo que nos une recordar. Además, todos los beneficios que se recauden se destinarán a esta causa. Exactamente, y va a ser este día en el que Melendi va a presentar este tema. Por primera vez. Por además. Primera vez, por encima de la bruma. Qué bonita. Soy yo misma. Además, podéis comprar las entradas, que ya están a la venta en la página web del Corte Inglés, y también puedes encontrarla en la página oficial de Wifi Center. ¿A qué esperáis? ¿Comprar ya las entradas? No las vayáis a comprar, que ya están todas agotadas. Ah, vaya, pues ya para el próximo año entonces. Exactamente, para el próximo concierto de Cadena CN de 2020. Que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Cristian. Bueno, ¿qué pasa con Maluma, Rodrigo? Carlos, perdona, ¿qué pasa con Maluma? Bueno, el Pretty Boy, Dirty Boy, Rosa, viene con su 11-11 World Tour a España este 29 de marzo en el Wisin Center, el año que viene. Exactamente, 2020 plagaditos de conciertos, ¿no? Así es. Las entradas saldrán a la venta el 23 de octubre a partir de las 12 de la mañana. Pues tendremos que hacer un llamamiento aquí en Calle Mayor ese 23 de octubre para poder comprar ya las entradas de Maluma. Claro que sí, van a estar disponibles en ticketmaster.es. Perfecto. Dicen que hay peligro cuando salgo. Esto que estamos escuchando acá es Becky G con su single Mala Santa. Así es, el día de hoy se estrena el disco llamado también Mala Santa, de esta cantante con ascendencia mexicana. Además, el día de hoy, en los Latin American Music Awards, la cantante será homenajeada con el premio Evolución Extraordinaria. Con este premio nosotros nos despedimos desde Calle Mayor maravilloso, con tanta música y tanta vida por delante. Muchas gracias a los alumnos de producción y realización de radio de la Universidad Europea. Muchas gracias a Miguel Ángel Vázquez desde el otro lado. Y muchos besos y saludos y gran fin de semana de Quien Te Habla. Rosa María Mateos, nos escuchamos aquí en 7 días. Volvemos contigo. Calle Mayor, tu magazine de actualidad local de Europea Radio. Muevo el bum bum como un sismo, pal de trago y entro en erotismo. No digo nada pero quiero lo mismo, y cuando yo bailo así me agarra la cintura. Ya sube la calentura, veo su cuerpo como suda. interesa.